Que habíamos prometido una entrevista para el día de hoy, poder hablar con Natalia De Luca, ingeniera forestal de la Universidad de La Plata. Natalia, ¿cómo estás? Buen día. Guillermo Gribau, Maxi Bresante, saluda desde Radio La Minga. Hola, muy buenos días, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Natalia, bueno, nosotros aquí siguiendo conmocionados, ¿no? Ha pasado el incendio, pero seguimos conmocionados por lo que ha pasado. Para meternos en el tema, ¿cuál es la importancia que tiene esto, lo que se ha quemado, la importancia ambiental del bosque que se ha quemado en los incendios recientes de Villa Yardino? Bueno, las consecuencias ambientales son bastante desastrosas pensando en que esto viene sucediendo todos los años, ¿no? Uh-huh. Y que evidentemente si existe un programa de prevención no está funcionando. Uh-huh. Entonces el bosque que se quema año a año se va degradando y no le damos tiempo a que se regenere, porque la naturaleza se regenera a sí misma y si le damos tiempo volvemos a tener todos los bienes y servicios, ¿no? Como se les dice ahora, ambientales que necesitamos para desarrollar nuestra vida de todo punto de vista, pero así no le estamos dando el tiempo y bueno, si no hay un programa de prevención serio y que abarque a todos los sectores de la comunidad, esto va a seguir sucediendo año tras año. Natalia, te hago, ¿cómo te va, Guillermo? ¿Qué tal? Te hago una consulta específica. ¿Existen herramientas para poder detectar las condiciones ambientales que pueden activar un incendio forestal? Sí, existen muchas herramientas, pero además sí. Existen las estadísticas. Uh-huh. ¿En qué momento del año hay que aunar esfuerzos en la prevención? Sabemos que es en agosto o septiembre, que es cuando levanta la temperatura, hay falta de humedad, no llegan las lluvias, bueno, todo una serie de factores que hacen que el riesgo de incendio aumente. Y se da en un momento del año, digamos, ese alto riesgo de incendio. Y es en ese momento del año, agosto o septiembre, cuando hay que prevenir todo el año, ¿no? Claro. Pero en agosto y septiembre hay que reforzar esa prevención. Uh-huh. Y el tipo de monitoreo, si es que lo hay, que se hacen, que supongo, para prevenir incendios, ¿se puede, no? O se debe hacer, sí, mejor dicho. Sí, tiene que ser algo, digamos, el programa de prevención tiene que ser integral, educación, uh-huh, todo el año, ¿no? Para que la gente esté atenta al riesgo de incendio y a los posibles detonadores del incendio. Y además, la prevención se genera monitoreando y en muchos países del primer mundo, ¿no? Uh-huh. En estos meses lo que hacen es salir a monitorear con helicópteros, ¿no? Vía vista aérea. Uh-huh. Permanentemente, y es un mes o dos meses al año, y eso, entonces eso te permite detectar a tiempo los posibles focos, pero si después no tenés en el territorio suficiente equipo y recursos para actuar, tampoco sirve de mucho. Uh-huh. Entonces hay que atacar el problema por varios frentes, ¿no? Claro. Ayer hablábamos con gente que trabaja aquí, brigadistas, bomberos y demás, nos decían, intensificar, aparte de esto que vos planteás, ¿cuáles son los otros mecanismos que se utilizan para la prevención? Bien, principalmente la educación, ¿no? La educación digamos, de los hábitos, de los malos hábitos, porque muchas veces el fuego se inicia no intencionalmente, por accidente, muchas veces es intencional, ¿no? Sí. Entonces, bueno, por lo menos reducir el riesgo de lo accidental. Y eso es educación permanente, pero además educación en todos los niveles. ¿No? Educativos y bueno, y en los municipios deberían tener brigada, en las sierras por lo menos deberían tener brigadas forestales que puedan trabajar mancomunadamente con los bomberos, porque no nos olvidemos que los bomberos son voluntarios. Uh-huh. Queda en evidencia que no es suficiente la dotación de bomberos y el equipamiento que tienen para abarcar la problemática en estos meses que son los más conflictivos, ¿no? Y con respecto a eso, por supuesto son distintas geografías, distintos espacios, uno ve incendios de otras partes del mundo, de lugares de primer mundo, puede ser comparable, sin embargo parece que con todas esas cosas sigue sucediendo, ¿no? Sí, hay situaciones comparables, cada territorio tiene su particularidad, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, lamentablemente el fuego se está usando para el avance de la frontera agropecuaria y urbanística. Y ahí está el problema mayúsculo de todo esto. Y en nuestro territorio, ilegalmente, porque hay leyes que prohíben este tipo de mecanismo de desmonte. Y entonces está faltando también reforzar esas leyes con reglamentaciones y control, ¿no? Equipos técnicos que puedan controlar permanentemente, no solo desde lo aéreo, sino también recorriendo el territorio y que a la vez también pueden ejercer una función de educación y concientización, ¿no? Claro. Estamos hablando con Natalia De Luca, ingeniera forestal de la Universidad de La Plata. Están llegando algunos mensajes, gente que nos está escuchando, le mandamos un saludo muy grande. La gente está muy necesitada de información, Natalia, aquí. Yo quería, sabrás, ¿no? Ya seguimos con los mensajes, los vamos quería, a raíz de un texto que vi tuyo, puse entre tanto ruido que se habla en estos días de incendio, un texto que vos publicaste en las redes sociales, me pareció muy interesante porque, aparte de que es tu métier y es lo que vos sos como una referente para muchas personas de esta zona, particularmente a raíz del bosque nativo y la implantación y demás, y vos escribiste, podemos hacer mucho más que solo plantar árboles nativos, que en primera instancia el sitio afectado por el fuego debe cicatrizarse para que el árbol plantado pueda sobrevivir. Te quería que si nos podés ahondar un poquito, el texto es mucho más largo, pero sí, ante esa reacción de las personas que ven el fuego y quieren ir y plantar, y solucionar, sí, y salvar ahí en un segundo una cosa muy compleja. Sí, en principio tenemos que conocer bien nuestros ecosistemas, ¿no? Uh-huh. Saber cómo funcionan y saber, ¿no?, qué es lo que nos da esperanza, que se regeneran a sí mismos. Y nosotros lo que podemos hacer es conducir esa regeneración. Y principalmente sacar las presiones que evitan que el ecosistema se regenere. Las presiones son humanas, ¿no? Un nuevo fuego, el ganado, que no significa retirar el ganado completamente, sino evitar el pisoteo y el ramoneo en el momento en que las plantas están germinando o rebrotando en el bosque. Y darles una oportunidad para que puedan crecer y después estar fuertes para soportar la carga animal. Esas dos presiones son las más importantes. Y luego, obviamente, que estar atentos a que detrás de los incendios, si son intencionales, que deberían investigarse, ver que no haya un interés económico mezquino detrás, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y específicamente, también relacionado con lo que leí en el texto la idea de, para definir correctamente cuáles, vos planteas esto, definir antes de que pase esta salvación, de que va a plantar, cuáles son las especies nativas pioneras, aclaradas con ese adjetivo, del sitio de intervenir. Me parece interesante para los que nos están oyendo y las que nos están oyendo, que son muchos y muchas, que nos cuentes un poquito ese tema sobre definir cuáles son las plantas que hay que, ¿no? En principio, lo primero que vemos, sería muy interesante que podamos nosotros mismos organizarnos como vecinos y hacer un diagnóstico, al menos de lo que uno observa, ¿no? Ver cuáles son las especies que vuelven, que son las herbáceas, uh-huh, muchas veces las enredaderas, porque lo primero que hace la naturaleza es cubrir el suelo que quedó desnudo y desprotegido. Entonces, lo primero que avanzan son las especies herbáceas. Cubren el suelo y ahí empiezan a aparecer las arbustivas y subarbustivas, como por ejemplo el espinillo, que todos conocemos, ¿no? Uh-huh. Y el poleo también. Depende también cada micrositio. No, también lo que comentábamos es que no se puede aplicar una única receta. O sea, no se puede extrapolar esto, me parece, ¿no? Por lo que decís. ¿Cómo? No se puede extrapolar una solución A para una solución B. Exactamente. Pero sí podemos seguir algunas pautas. Primero ver cómo responde el ecosistema, ¿no? Y en base a esa respuesta nosotros podemos como ayudar el camino, ¿no? Otra presión que no me quiero olvidar son las especies exóticas invasoras. Hay mucho inóculo, queda mucho inóculo, ¿no? De los sectores ya invadidos. Uh-huh. Y al quedar el suelo desnudo también las especies exóticas invasoras encuentran una oportunidad. Y como son oportunistas, porque no tienen predadores, por una serie de factores que favorecen, ¿no?, su crecimiento, entonces avanzan con mucha más rapidez que el bosque nativo. Entonces esa es una tarea, creo que me animaría a decir que es una tarea prioritaria a la plantación. Claro. Porque si nosotros plantamos, ¿no?, los árboles, y avanza el exótico se va a comer, le va a hacer sombra, va a competir y nuestro esfuerzo se va a diluir. Y eso creo que es lo que tenemos que evitar, que nuestros esfuerzos, nuestros recursos, nuestro tiempo, la energía que le ponemos a eso no se diluya, porque luego repercute en una frustración y no es bueno ni para nosotros ni para el ambiente. Es muy interesante lo que estás planteando, ¿no? Porque hoy en la desesperación mucha gente se pregunta qué hacer en el post incendio. Voluntarismo, son los mensajes que nos llegan, claro. ¿No? Que muchas veces por ahí no están cargados de una mala intención, no, para nada, sino por ahí de un desconocimiento, ¿no? Sí, exactamente, sí es pero bueno, volvemos al tema de la educación. Porque si desde el jardín nos enseñaran a observar y a entender a nuestros ecosistemas, hoy sabríamos qué hacer. Claro. Entonces, me parece que la base fundamental está en la educación, y la prevención es la semilla de la prevención, es conocer nuestros ecosistemas, saber cómo funcionan, saber cómo se regeneran, saber cuáles son las especies pioneras, saber cómo es la evolución de ese ecosistema, saber la importancia que tiene para nuestras vidas en todos los sentidos, desde respirar hasta una actividad económica. Uh-huh. Entonces, bueno, me parece que por ahí podemos empezar a educarnos y también a exigir políticas públicas educativas en este sentido, ¿no? Uh-huh. Lo leía y me quedaba pensando, claro que me interesa, pero específicamente mucha gente que escucha esta radio vive en la zona de La Punilla, que fue una de las zonas más afectadas entre La Cumbre y Jardino, esa zona. Pues se menciona aquí a lo que se llama, parece ser, vos sos la que conoces, perchas semilleras, ¿no es cierto? Las perchas semilleras, hace referencia a usar los árboles quemados como perchas semilleras. Sí. ¿Uno puede decir así sucintamente que, para la gente que vive en esa zona, particularmente hoy, a qué te refieres? Sí. Primero lo que hay que saber es que posiblemente los árboles nativos que se quemaron rebroten, pero la respuesta no sea inmediata. Entonces, muchas veces lo que observo es que se tiende a limpiar, ¿no?, entre comillas, a sacar todo lo quemado. Y eso quemado tiene una función fundamental para la regeneración. Una, porque posiblemente esos árboles dentro de 2 años, ni siquiera en la primavera que viene, ¿no?, dentro de 2 años posiblemente rebroten, porque tienen reservas en sus raíces. Pero la respuesta no es inmediata, claro, por todo, digamos, por el impacto, ¿no?, del fuego. Y por otro lado, porque los pájaros, que son grandes sembradores, se posan en las ramas, Y al haber comido semillas de las especies nativas, defecan y siembran. Entonces es fundamental dejar, si uno observa un lugar que el año pasado, por ejemplo, ¿no? Buscamos un lugar que se quemó el año pasado y todavía quedan algunas perchas de árboles quemados, vamos sí. a observar que alrededor seguramente hay mucha más regeneración que en las zonas que no hay perchas, ¿no? Claro. Bueno, la verdad es para largo, seguramente te vamos a volver a hablar. Cuando recién quería preguntar, decía, vos hablabas de reeducación, espacio, si aquí un grupo de vecinos quiere informarse, se quiere, bueno, quiere dar alguna charla, llamar a gente, hay especialistas en la zona sobre estos temas, ¿no? Sí, sí, en este sentido, por suerte la provincia de Córdoba tiene muchos especialistas, como vos le dijiste, ¿no? Profesionales o que bueno, que hemos podido estudiar y comprometidos y que están dispuestos a ofrecer su conocimiento. Deberíamos ser más, ¿no? pero bueno, sí, hay guardaparques, hay gente en la universidad, hay varias fundaciones y asociaciones civiles que trabajan con educación ambiental y bueno, están a disposición de la comunidad y trabajando todo el año, solamente saliendo a dar respuesta en estos momentos álgidos, ¿no? Claro. Pensaba en gente del INTA, tenemos amigas que se dedican sí. también a esas cosas. Bueno, hay mucha gente. Sí, acá sí. llega un mensaje, dice, el incendio en la cumbre comenzó por desidia de PEC. Aparentemente sí, lo que se cayó es un pino de una especie que no es de aquí, que obviamente, creo yo... Pino que causó un problema. Natalia, estaba más débil, estaba ahí, cayó, se rompió y generó el incendio. Todo está registrado. Claro, bueno, eso es falta de monitoreo en el arbolado público, en el arbolado implantado. El arbolado implantado debería tener un monitoreo todos los años, debe actualizarse el inventario, no se hace, creo que no se hace en ningún municipio del país. En La Plata, en Mendoza quizás, en Gualeguaychú sé que hubo programas de seguimiento, el monitoreo del estado sanitario del arbolado público de manera de actuar preventivamente, ¿no? Cuando un árbol está enfermo o se detecta algún riesgo de caída o de caída de ramas o del árbol completo, se lo extrae y se lo repone, ¿no? Sobre todo si se trata de árboles exóticos que no están adaptados a nuestros climas, claro, a nuestros vientos, a nuestras sequías. No tenemos esos problemas con los árboles nativos, ¿no? Bueno, Natalia, nos ha dejado un par de tareas para hacer como comunidad, ¿no? Bueno, bien. Natalia, te agradecemos de verdad, te agradezco personalmente la deferencia de atendernos y bueno, estamos en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir y por ocuparse de estos temas y bueno, ojalá que se ocupen todo el año, sí, y aquí estamos a disposición.